¿Cuál es el papel de los medios en la construcción del imaginario colectivo? Bueno, el papel de los medios hoy es muy importante en tanto producción, en tanto que produce subjetividad. De alguna forma va siendo el material, digamos, que los conceptos, el material a través del cual, digamos, los poderes más hegemónicos de la sociedad van otorgando o dándole un sentido ya elaborado a los sujetos que formamos parte de la sociedad y que de alguna manera tienen una fuerza profundamente de poder otorgar una determinada manera de entender y de vivir la vida, digamos, así como son una institución ya fuertemente constructora de esos sentidos, del mismo modo que lo constituyen otras instituciones como la familia, la educación, el trabajo, etcétera, etcétera. Hoy, a partir de ahí, se juegan desde este concepto de medios que está hegemonizando una manera, digamos, más ligada a la dominación que a la liberación, ¿no? Ajá.